Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, buenos días. Desde aquí de Santiago del Estero, Argentina, nos saludamos a todos, América Latina, especialmente a Colombia, compañeros de allá, de campesinos indígenas que están luchando y a toda la sociedad que lucha por un mundo mejor. Estamos contentos de haber escuchado también las luchas que son nuestras y el mundo que soñamos desde toda parte del mundo, de juntarnos y hacer un mundo mejor para todos y para todas. Y queremos dedicar esta canción para todos los compadres de Colombia y de nuestro movimiento campesino Santiago del Estero, Mocase, Día Campesina, y ahí va para ellos. Vamos con la misma. Santiago del Estero, todo el año de canción, que le entiende al campesino y a toda la población. Luchamos por nuestra tierra que tanta falta nos hace. Adelante, campesinos, somos todos demócratas. ¡Segunda! Desde entonces trabajamos todo lado, ayudándonos en todo con técnico y abogado. Luchadores en la zona, rotaron las campaneras en el campo la Simona. No llegaban los alojos, son los torpes de distinto, con fuerza y policía hacia la zona del Pinto. Adelante, campesino, la lucha no tiene fin, no quiere quitar la tierra, el herencia de San Martín. Música y noticias. Presenta. Especial. Los movimientos sociales y políticos de nuestra América. Segunda parte. Mocase. Bueno, yo le quería agradecer a toda la organización por haberme recibido, a todos los compañeros de tercero, a todos los chicos de cada curso, y bueno, le agradezco a todos y me voy contenta. Y ahora ya voy a volver. Bueno, yo primero que nada quería dar las gracias al Mocase y al Central de Quimili por haber recibido. Y me dio una experiencia muy buena, aprendí muchas cosas, aprendí a compartir también, que es muy importante. Y gracias a mis compañeros por haberme permitido compartir todo este tiempo con ellos. Y llevo el compromiso de llevar lo que aprendí a mi central para ir a hacer más organización. Comparto con los compañeros, doy las gracias a todos los que nos acompañaron durante estos 3 años. Y nada, el grupo, a pesar de las peleas, discusiones que tuvimos, seguimos juntos y terminamos, y espero verlo el próximo año. Gracias. Digamos que nos vamos a seguir encontrando en otros territorios, nos vamos a seguir viendo en otra parte del movimiento nacional, de la vía campesina, dejar ese mensaje, ¿no? Muchas felicitaciones a todos los egresados, y bueno, ahí la Flor y Gonza nos van a estar contando un poco más la noche de coyuntura nacional. Thank you. Nosotros cuando comenzamos como movimiento, ya como movimiento, como organización, tratábamos de ser coherentes en nuestra forma de organizarnos con lo que queríamos luchar, ¿no? Que era una manera de organizarse no verticalista, donde el saber lo tenemos todos, donde el poder y la decisión tiene que estar compartido. Entonces nos separamos en áreas, ¿no? Salud, territorio, producción y comercialización, y también formación. Nace la Escuela de Agroecología, donde los compañeros empiezan a formar, a aprender a leer, a aprender a formarse políticamente, así. Y yo milito en el MOCASE, estoy en el área de formación del MOCASE, así que estoy ahí formando parte del colectivo que tenemos en el MOCASE de formación y que nos encargamos de coordinar las escuelas de agroecología, como, ¿no? Como por ejemplo. Así que creo que es muy claro el video, está muy bien, muy... dice cosas muy importantes, puntuales y importantes, ¿no? Para entender nosotros lo que es el proceso de esos 10 años. No solo es aprender a leer un papel, sino también interpretar lo que dice un diario, lo que dice una propaganda. Y eso, para nosotros creemos que es bueno hacer formación política. Y en eso tenemos estas estrategias. Para decir, bueno, que estas zapatillas que vienen de afuera sean más caras, así se promueve más la industria nacional. Que haya más fábricas que produzcan y vendan mejor las zapatillas acá. Tratado de libre comercio es que nada de eso existiera. Venezuela y Bolivia. Decidieron no aceptar. Pero el proyecto no necesita esto, ¿no? De que el libre comercio, de que la inversión extranjera, vamos a seguir oyendo ese cuento. Pero ¿hasta cuándo? Yo sigo oyendo con mucho respeto, pero eso es mentira. Nosotros trabajamos por áreas, por secretaría, para facilitar la dinámica de trabajo en el movimiento y el área de formación, bueno, surgió de esa manera y lo que hace el área de formación más que nada es poder estar con los temas de coordinar los encuentros de formación o llevar la metodología y encarar esos proyectos, digamos, más de formación que tiene la organización y está más abocada también a lo que es la Escuela de Agroecología que funciona aquí en Quimilí, que somos parte de varios compañeros de cada central. Bueno, venga, ya se meten para la orilla. No va a salir, vénganos. ¿Y de dónde no va a escapar? Ya, ya. Va, pero no la hacen caminar. Pero de derechito. Tienen que volver. Aquí nosotros somos 30, más o menos 30 compañeros del equipo de coordinación. Y ahí en ese equipo de coordinación, lo bueno es que hay compañeros que son campesinos, otros que son técnicos, que vienen de la universidad, pero que nos juntamos para debatir y llegar al acuerdo y decir qué queremos hacer con nuestra formación, con nuestra escuela, qué queremos y eso. Venimos, nosotros también como coordinación, digamos, de una escuela más de, sin duda, bancaria, desde el punto de vista pedagógico, y todos hemos ido rompiendo con ese tipo de metodología y nos hemos ido fortaleciendo en lo que es la educación popular, en donde la responsabilidad individual y colectiva hay que ir forjándola y entonces, en esos términos, no esperar todo de algunos, sino que vamos construyendo la escuela, sí, entre todos. Siempre lo remarcamos, ¿no? En esta escuela, que es una escuela de educación popular, que no tenemos la palabra y no pero nunca sabemos si tenemos la certeza de lo que decimos. Y que nos podemos llegar a equivocar y nos equivocamos, ¿no? Y hallarle la razón a eso, de por qué nos equivocarnos y poder transformarnos también nosotros, ¿no? Nosotros encaramos este proceso de lucha y teniendo en cuenta también todo lo que se nos viene por delante, lo que tenemos presente de esta lucha constante. hay mucho que nosotros como movimiento tenemos que hacer en términos de producción y de salud animal. Así que para los que se entusiasmen con la Secretaría de Producción y Comercialización del Movimiento, y piensen que pueden aportar y formarse desde ahí, son cosas que nosotros tenemos que encarar como movimiento. Que nosotros entonces tengamos el derecho de saber el estado sanitario de los animales que producimos, de los cuales nos alimentamos y también vendemos para tener una vida digna, ¿no? Hoy estuvo interesante la clase sobre el alca y no había escuchado no había escuchado eso hasta hoy. Los campesinos hacemos soberanía alimentaria y de poco lo van llevando hacia el mundo, ¿no? Como que nosotros, hay muchos campesinos en todo el país y ellos son los que alimentan al mundo, ¿no? Comprender cómo vienen trabajando los compañeros con los compas, tanto como de la ciudad y del campo. Hay una mezcla impresionante y cómo se fueron dando, relacionando, intercambiando saberes, porque son de diferentes culturas, diferentes ideologías, y llegar acá y toparse con eso y ver que después se puede construir algo hermoso acá en el movimiento, en la escuela de agro, impresionante, lo mejor. El primer sueño de venir a una escuela de la organización, porque mis padres, mis abuelos han venido, han formado esto, entonces para mí es un orgullo de que vengamos hoy con mi hermano y con todos los compañeros que están aquí. No hemos tenido posibilidad de ir a la secundaria, pero sí, aquí lo estamos haciendo. Ahora, con esta incidencia política que hay en la sociedad, de que muchos jóvenes estén militando en algún otro partido, en alguna otra organización, hace como de alguna manera retomar esa identidad y ser consciente de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, y los jóvenes los tienen bien en claro y, digamos, y analizan por esa parte. Como jóvenes vamos construyendo identidad y vamos recuperando la identidad y transformando también, si se quiere. Bueno, las brigadas laburamos tanto en Córdoba como en Buenos Aires, somos orgánicas del movimiento y laburamos junto con la Secretaría de Formación del Movimiento. En realidad el contenido de las clases, de las materias, está adaptado a la vida en el campo de los compañeros, porque la idea básicamente es esa, digamos, que se puedan acá intercambiar saberes para después ponerlos en práctica en el campo y después traer esos saberes practicados de nuevo para compartirlos a la escuela. Nosotros lo que hacemos es venir a la escuela las semanas en que se dictan las clases dentro del ciclo lectivo y principalmente hacemos la sistematización de todo el material. Y bueno, un poco más adelante, después de que surgió la escuela, empezaron a sentir la necesidad de incorporar a aquellos compañeros que por distintas razones no habían podido terminar el primario. Y por esto surge lo que es la terminalidad del primario. Bueno, y hacemos el registro de todos los temas que se dictan, de las discusiones y de los aportes tanto de los coordinadores como de los compañeros. Hacemos el refuerzo, que es como un apoyo escolar a la tardecita, como para ir reforzando en las materias. Y nuestro laburo como más fuerte es en el verano, que nos venimos 15 días, concentramos en la escuela y después nos vamos al monte y hacemos como una continuidad de todo el laburo que hacemos en el año. La educación tiene que ser la educación campesina, la educación ancestral. Nosotros creemos que es algo que para nosotros está bueno, porque si no hacemos eso nos desarraigamos de nuestra cultura. Y más allá de eso, vamos, hay culturas que se van perdiendo y ahora vamos nosotros recuperando eso dentro de la juventud, porque hoy la lucha, el bombardeo es cultural. La cuestión es que esta parte es un asentamiento urbano, supongo que de ahí se lee, ¿sí? Y esta otra cuestión es una familia campesina, ¿sí? Tratamos de a través de la obra representar lo que sucede en un asentamiento urbano y la problemática que sucede dentro del campo con la familia campesina. Bueno, este es el horno. Nosotros le vamos a poner la leña para sacar el carbón. Bueno, una vez que ya está sacado, nos abrimos la boca al horno y sacamos el carbón. Y bueno, ahora vente con la bolsa y para que carguemos. Nosotros siempre entendiendo la formación no como que formación es igual a escuela, ¿no? Con un techo y paredes y bancos y sillas, mesas y sillas, sino que la formación se da en todo momento. Cuando se hace una retoma de algún territorio usurpado y ahí montamos una carpa para hacer el aguante y la resistencia, y ahí están los compañeros solidarizándose y cuidando ese territorio y se dan las conversaciones, las charlas y las historias y el rescate de la memoria. Eso es formación también. Es estrucho, doña. En el camino, bueno, hay muchas dificultades que uno tiene que ir llevando adelante. Plantearnos ser escuela secundaria o no serlo. El reconocimiento de nuestra escuela. Por lo pronto en la provincia hemos logrado que nuestra escuela sea reconocida como escuela de agroecología. Una larga lucha, ¿no? Dentro de la educación no formal. Necesitamos una educación que permita que nuestros compañeros y nuestras compañeras puedan ser sujetos transformadores de las comunidades y construir esta gran bandera que hablábamos de la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Entonces, en ese camino, nosotros tuvimos la primera escuela de agroecología que surgió en el Mocase, y un poco eso fue nutriendo las otras experiencias de construcción de las escuelas de agroecología que le damos nosotros, en Córdoba y en Mendoza. Nosotros hemos podido construir varias instancias de formación a nivel nacional que tiene como un primer proceso de la Escuela de la Memoria Histórica, que es una instancia donde buscamos reconstruir la historia personal, la historia comunitaria y la historia organizativa. Después tenemos una instancia bien importante, que es el Campamento Latinoamericano de Jóvenes. Es una instancia masiva donde se encuentra, se intercambia, se comparten las luchas. Tal vez una instancia más de análisis y de profundización de los debates, que es la Escuela de Formación Política, que es una instancia donde, bueno, compañeros del Movimiento Nacional ya llevan un trayecto en su camino, si se quiere, de militancia, de seguir tramas, y que exige esa profundización y un debate más profundo de la coyuntura. Y bueno, todo eso es como unos lineamientos que tiene instancias que tiene el Movimiento Nacional. El Mocase y los movimientos que tienen raíz campesina e indígena tienen una perspectiva política diferente, que junto con la recuperación y resistencia en la tierra, recuperan y resisten en la cultura. Para quienes hacen esta tarea de recuperar y de reexistir en la tierra, la memoria cumple un papel fundamental. Hace unos 10 años, un miembro de la organización le pide a un par de compañeras que venían trabajando desde espacios académicos con la organización, con el Movimiento Vida Campesina, que trabaje en un libro, algo que refleje la historia del movimiento y demás. Y bueno, y ahí se creó el grupo de memoria, y bueno, y empezamos a laburar con esquemas más puntuales y con productos que tenían que ver con situaciones, acciones, estructuras que reflejaban el movimiento. Por ejemplo, los libros de las centrales, los libros de los viejos sabios, los programas de radio, situaciones que reflejan determinados eventos. Pero, bueno, como siempre decimos, no estamos reflejando el pasado del movimiento, ni el pasado del campesinado, ni el pasado del territorio santiagueño, sino que con la herramienta del pasado, en realidad, interrogamos y reflexionamos acerca del presente. Creo que es la organización que yo conozco que tiene algunas cuestiones extraordinarias, y conozco unas cuantas organizaciones. Por de pronto, el lugar que ocupan los jóvenes. Hoy los jóvenes son quienes representan al movimiento en cualquier lugar del mundo y son muchos. Creo que es la que está planteando más seriamente en el país la formación de sus propios integrantes, la creación de conocimiento. Creo que, bueno, no, para mí es la más importante organización del país y creo que dentro de América Latina una muy importante. Cada año es una experiencia nueva que tenemos con las pasantías porque es como un desafío más tener cómo vincular o cómo articular campo-ciudad y que los changos y las chinitas puedan dejar lo que es la ciudad, dejar todo lo que es el ruido y meterse al monte y conocer otra realidad, otra clase de vida. Como ellos vienen con mucha expectativa, nosotros también la tenemos porque al recibir pasantes... también es un desafío de articular con el campo y la ciudad. Personalmente, mi primer pasantía fue en el año 2001. Entraba a la facultad y también me invitaron a un viaje y sin conocer mucho más, dije que sí, me vine a Santiago. Es una vivencia increíble, ¿no? Conociendo y descubriendo un montón de cosas y uno vuelve con todo y con contradicciones también. Pero a la vez con el desafío de, bueno, ¿para qué me estoy formando, no? Yo no quiero formarme para trabajar en una multinacional, no quiero formarme para trabajar para el agronegocio, pero tengo que aprovechar estas herramientas que hay para formarme y construir conocimiento junto con las organizaciones campesinas. Las pasantías duran 10 días, son 2 días acá en Quimilí, donde se comparte un poco más lo que es el MOCASE a nivel integral, cómo se organiza, cuáles son las banderas de lucha. Luego nos dividimos en las 11 centrales, donde nos vamos a vivir 5 días con una familia campesina en parejas de a 2 o a veces más, donde en ese día a día es donde uno termina de entender la forma de vida, digamos, las problemáticas. Uno se enamora de lo que es el monte, se enamora de esta lucha. Todos los años pasan casi 200 jóvenes, y muchos, digamos, van viendo también otra proyección de su futuro profesional, si se quiere, ¿no? Hay muchos que hemos venido de la formación académica por ahí en agronomía, que llegamos a una pasantía también para conocer, bueno, qué pasa en el campo, cómo es el campo, y bueno, y te encontrás con que no es lo que te muestran por ahí en la academia, ¿no? De este campo no se habla en la academia, y uno va, viendo también esta forma de vida, la militancia como una opción de vida y donde también se puede desarrollar con las herramientas que estudió. Después, bueno, siempre las puertas del FANA están abiertas o de cualquier otra organización como para sumarse y seguir multiplicando esta lucha y estas ganas, ¿no? de conocer y trabajar en conjunto con los compañeros y seguir compartiendo un poco lo que es la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral, una educación para todos, salud para todos. Vamos a tomar la merienda a las 6 de la tarde, ¿sí? Y a las 18:30 volvemos a hacer la devolución de los grupos y vamos a tener un panel sobre este tema que nos van a dar los compañeros Facundo de Mendoza y Cristina y Gonzalo de acá de Santiago del Estero, el MOCASE. La UNICAM fue como un sueño que se viene construyendo desde hace bastante tiempo, enriqueciéndose con la práctica también que se va teniendo desde todos los espacios del movimiento, ¿sí? Un espacio colectivo, un espacio de reencuentro con compañeros, con su vida, con sus proyectos a futuro. Ese espacio, digamos, confluye en un montón de realidades, de vidas, de problemáticas y de sueños. Actualmente hay muchos jóvenes que están viviendo ahí, que están aportando al trabajo colectivo, que están aportando a la comunicación.

todo el estallido social que se mantuvo casi por 6 meses y que solo lo detuvo la avanzada del COVID-19, porque si no yo creo que todavía estaríamos, ¿me entiendes? Fue liderado en todo el país por mujeres, por organizaciones de mujeres y por las feministas, fuertemente, las asambleas territoriales, las marchas, todas las acciones que se hicieron, que fueron de mucha masividad, de mucha incidencia, de mucha cobertura. Y bueno, y son las mujeres las que siguen también liderando las acciones de solidaridad en el contexto de pandemia hoy día, tanto en las ciudad como en el campo. Son las mujeres las que llevan en este momento las ollas comunes, las redes de abastecimiento, ¿me entiendes? Las campañas de solidaridad, de acompañamiento a adultos mayores. Como dice Gabriela Curinao, la lucha por el despertar de Chile no era ajena a Namuri. Más bien, ellas venían hace años luchando por varios de los puntos que luego fueron parte de la movilización popular del año pasado. Como por ejemplo, exigir una nueva constitución, decidida no solo por plebiscito, sino a través de una asamblea constituyente. Luchar contra las patentes en semillas y defender las variedades nativas y criollas para todo el campesinado y la producción familiar, como parte del derecho a la soberanía alimentaria, y movilizarse también contra tratados de libre comercio como el TPP-11, entre otros puntos de lucha. Nos sentimos parte de todo lo que es la lucha de las mujeres, ¿cierto? Acá en Chile, de los pueblos originarios, y dentro de eso nuestros temas transversales tienen que ver con el tema de la soberanía alimentaria, campañas que tienen que ver con las semillas, específicamente las venimos desarrollando desde hace mucho tiempo atrás, no al TPP-11, antes evitamos el UPOV-91, abordamos todas las temáticas que tienen que ver con las mujeres del campo, asalariada, agrícola, de temporada, productora, y protección de las semillas. Somos parte de la campaña de protección de la semilla y hemos sido lideresa en llevar esa campaña. Chile es un país muy desigual en todos los aspectos y es un país en donde las personas como nosotras no tienen acceso a educación, a salud, a trabajo, a previsión. Tenemos un sistema económico súper injusto en donde prima solo los valores económicos, el libre mercado y la vida de las personas y su dignidad y una buena calidad o el buen vivir da lo mismo, no existe. Eso es por lo cual hemos estado por mucho tiempo planteando y en el último congreso de la Namuri planteamos el tema de que una manera de poder cambiar esa realidad era cambiando la constitución. ¿Por qué? Porque la constitución que rige en Chile se instauró con Pinochet en contexto de dictadura militar. Y con esa constitución se dejó amarrada todo este sistema económico que nos tiene en esta situación desmejorada en todos esos ámbitos que yo te contaba. Namuri viene planteando hace unos años ya, por ejemplo, el cambio de constitución. Nace el estallido social que demanda esta misma situación de injusticia y de desigualdad, se instaura también a nivel social en el país y político la demanda transversal de todos los sectores respecto de una nueva constitución. Y está la presión del estallido social que al Poder Ejecutivo y Legislativo no les queda otra que acceder para hacer un plebiscito para decir si aprobamos un cambio de una constitución. Estábamos en camino a ellos. Nosotras teníamos plebiscito el 26 de abril y se mantuvo el estallido social todos esos meses hasta mediados de marzo. El primero de marzo hubo el primer caso de COVID en Chile y a mediados de marzo estábamos todos en casa sin poder salir nuevamente a manifestarnos después que se había mantenido por esos casi 6 meses. El proceso quedó inconcluso para mucho beneficio del gobierno. El gobierno no pudo parar el estallido social, lo que paró el estallido social fue el COVID. Por la excusa del COVID, obviamente entendiendo que hay temas sanitarios también, se suspendió el plebiscito para octubre de este año, ya para el 25 de octubre. Como Namuri, nosotras queremos hacer un proceso constituyente que implique una asamblea constituyente, entendiendo que una asamblea constituyente nace desde las bases, desde los pueblos. Ellos hicieron una propuesta que tiene ciertas trampas, que no es precisamente una asamblea constituyente como nosotros la entendemos, pero sí va a haber un plebiscito en donde se va a preguntar si queremos nueva constitución o no, y nosotros estamos llamando a votar, pero no estamos 100% conformes con el proceso, con la propuesta que ellos están haciendo, porque para nosotras la asamblea debería haber nacido de las bases, desde el debate territorial, ¿me entiendes? Y no ha sido así, pues nació desde las cúpulas, que son ellos. Pero aún así, como va a haber un plebiscito, si no vamos a votar, lo único que vamos a hacer es darle el favor a la derecha y que pueda ganar el no y que perpetúe la constitución antigua y además la valide. Y eso no lo podemos permitir, pues tenemos que ir a votar igual. Terminando la cuarentena, que ya no es cuarentena, pues la pandemia en definitiva, vamos a salir todos de nuevo a la calle, pues. Obvio, es con más rabia y con más ganas de pelear porque como nos ha abordado este gobierno la situación de pandemia, creemos que somos uno de los peores países con la cantidad de de muertos, la cantidad de contagiados ha sido exponencial para la cantidad de población que somos, 17 millones solamente, entonces es una realidad impresentable. El ministro de Salud dijo como que recién se había dado cuenta en este contexto que en este país había pobreza, o sea, imagínate. Que además de estar llevando un proceso que estuvo tanto tiempo ahí, que no se pudo, que se mantuvo tan hermoso, tan grande, tan fuerte, con tantas garras, tuvimos muertos, tuvimos mutilados, gente que perdió la vista. Y en este momento estamos todos como enjaulados, encerrados, porque obviamente lo primero es la vida, pero yo creo que después la gente, vamos todos a salir con el doble de ganas. Ana Muri, durante la pandemia hemos seguido con todas nuestras campañas. ¿Qué es lo que hemos planteado? Lo mismo que la Vía Campesina en la CLOC. Estamos en casa, pero no estamos en silencio. Y desde acá hacemos todo el ruido que hemos podido. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. Música y noticias. Presenta. Thank you. somos Edua Saudade y bueno, aquí estamos contigo, felices de estar aquí compartiendo nuestra música. Acaban de escuchar un tema de nuestra autoría que se titula Pretexto, con la cual tuvimos la suerte de obtener el premio a la popularidad en el pasado concurso de Adolfo Guzmán. Thank you. pasos, mira hacia lo lejos sin saber a dónde va. Y en su camino halló una canción de amor, pero al cantarla su voz no encontró certeza, se rindió. Escuché tal vez un sonido poderoso que dejó en mis ojos una lágrima caer. Y es que escuché tu voz en esa canción de amor, dulce fervina que arrulla y en vuelo se alzará. Concierto, lo que queremos como tal es regalarles a ustedes algunas de nuestras canciones, algunas de las canciones que hemos compuesto, que componemos entre ambos, y una que otra canción de esas grandes canciones de la trova. Tenemos una canción que adoramos mucho, que se titula Melancolía, que se la vamos a regalar de Silvio Rodríguez. Damisela soledad, con Pamela impertinente y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron sus abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido, cielo. Silenciosa, íntima pareja de ayer, oh melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Eso que retorna como el mar, melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. Hoy viene a mí la damisela, la soledad, con Pamela impertinentes y botón ni amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy, oh melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar, oh melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. Esas palabras que de mí brotan dolorosas, como aquellas viejas historias donde nada realmente importa. Vivo sonriendo a la masa que me exige cantos de consuelo, empujando mi alma al requiebro. Nada vale entrar mis alabanzas. Es que ya mentirnos no tiene utilidad. Pienso que es muy poco el tiempo para hablar. Levantemos las armas caídas, roídas por no andar. sudar, me pongo al descubierto, sintiendo en mi nuca las palabras, caras pálidas, sin fundamento. Buscan canciones escondidas para golpearme a través de mis renglones, y se escudan en tontos reglamentos que no van a dañar esto que cuento. La voz me tiembla cuando debe ser alzada, caigo en la red oscura esa de tierra rasa. Levantemos las armas caídas, rugidas por no andar. Mensaje de parte de nosotros del dúo, a todas esas personas que están ahora mismo viéndonos, que hay que tener mucha calma, hay que tener mucha paciencia, que es cierto que estamos en un momento muy complicado, pero que hemos pasado por cosas peores y hemos salido más que victoriosos. Entonces creo que esto es un llamado a todos a la calma y a la cordura. Y queremos terminar este recital regalándoles una canción, una gran canción de dos compositores, Félix Luna y Ariel Ramírez, titulada Alfonsina del Mar. Espero hayan disfrutado este pequeño concierto que les hemos dado y nada. Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fondo.

y quiero agradecer por la difusión. Muchas gracias. Es el primero en llegar, el último en marcharse, va vistiendo su traje gastado de olvido y coraje, el obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clases. De una inmensa misión, debe aportarle a la vida algo de sabiduría con afán de educador. Es el formador del futuro presidente, de un político decente, de un artista o un doctor. Grande tu vida, mi maestro. Qué grande es tu grata ocupación. Fracciones en mi vida no te olvidan. Qué grande tus días, maestro. Bendita con esta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán jamás. Me enseñaste más palabras que mi padre, amar el suelo y el lugar donde nací, confidente de ese niño algo inocente, tan presente en mi modo de vivir. Soñador de un mundo más parejo, escritor de un viejo pizarrón. Algo duro por momentos, comprensivo y algo atento, me enseñaste que yo puedo ser mejor. Qué grande tu vida, mi maestro. Qué grande es tu gran ocupación. Reacciones en mi vida no te olvidan. Qué grande tus días, maestro. Bendita con esta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidará jamás. ¡Qué grande tu vida, mi maestro! ¡Qué grande es tu gran ocupación! Por siempre enseñas a un futuro presidente, a un artista, un soldado o un doctor, incluso al que canta esta canción. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. Aprendemos a ser padres y madres en el camino.

me matan la ley. Cuidado, coronel, cuidado, general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal. Las balas se acaban y el pueblo es inmortal. Más bien ven y formemos las filas de la unidad y vamos a la lucha cantando la libertad. Y vamos a la lucha cantando la libertad. Cuidado, coronel, cuidado, general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal. Las balas se acaban y el pueblo es inmortal. No queremos ladrones que nos vuelvan a robar. Que se vayan y que nos dejen en paz. Que se vayan y que nos dejen en paz. Cuidado, coronel. Cuidado, general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal. Las balas se acaban y el pueblo es inmortal. Que el gobierno y su pandilla se tendrán que marchar, porque el pueblo no los quiere y pronto los echará. Porque el pueblo no los quiere y pronto los echará. Cuidado, coronel, cuidado, general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal. Las balas se acaban y el pueblo es inmortal. La conciencia de mi pueblo, su memoria viva está, ni los yanquis de opresores volverán a esclavizar. Y los yanquis de opresores volverán a esclavizar. Cuidado, coronel, cuidado, general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal. Las balas se acaban y el pueblo es inmortal. Y el pueblo es inmortal. Y el pueblo es inmortal. Y el pueblo es inmortal. El pueblo es inmortal. Música y noticias. Presenta El Imperio. Vamos hasta ahora a hacer un contacto en Florida, Estados Unidos, con la periodista afroamericana Bárbara Badía para profundizar en el tema. Bienvenida, Bárbara, ¿cómo está? ¿Nos puede escuchar? Buen día, sí les escucho. Bueno, gracias por acompañarnos. A ver, la autopsia y las cámaras confirman que la muerte de Rayshard Brooks fue un homicidio a manos de la policía. Pero, ¿qué está pasando que ni siquiera tras el caso de Floyd y todo lo que hemos visto que ha originado hasta la fecha, pues se ha dado una mayor abstención de las autoridades a la hora de cometer un crimen de este tipo? Bueno, a mí me parece que esto es una lucha, ¿verdad? La lucha antirracista es una lucha histórica y si bien es histórica, ha sido una lucha contra un monstruo, ¿verdad? Que es todo un sistema de supremacía blanca, que lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Puerto Rico también, donde yo resido. Y a pesar de que vimos el asesinato de George Floyd, vimos también el de Maureen Gordon en New Jersey, Ahora vemos este nuevo caso en Atlanta y lamentablemente la lucha va a continuar porque hay mucha impunidad también. O sea, entonces tendríamos que deformar todo ese sistema de justicia estadounidense, que no sea una supremacía blanca, ¿verdad?, como ha funcionado hasta el momento, sino que se incorporen políticas antirracistas. Hay que educar a toda los policías, pero es a todo el gobierno también, ¿verdad? Entonces yo creo que en la medida en que sigamos negando la existencia del racismo, que sigamos negando que estos casos de brutalidad policíaca son porque son personas negras, que han sido víctimas, ¿verdad?, porque se ven como una amenaza para el sistema, no vamos a poder adelantar, ¿verdad?, la lucha, y lamentablemente vamos a continuar en las calles, vamos a continuar protestando y denunciando esta brutalidad policíaca en contra de los cuerpos y cuerpas de personas negras. Ahora, en este mismo sentido, y como bien nos indica, pues la lucha continúa. Sabemos que urge definitivamente una reforma policial en Estados Unidos y a las técnicas también, o a las llamadas técnicas de contención, pero ¿hay expectativas realmente positivas de que se puedan hacer dichas reformas o avanzar o adelantar bajo la actual administración Trump? Es bien complicado porque, bueno, la administración lo que representa es justamente esa metáfora de la supremacía blanca, ¿no? Y la puesta en práctica de la supremacía blanca en Estados Unidos. Yo creo que el movimiento Black Lives Matter y otros movimientos, yo creo que la comunidad latina, la comunidad afrolatina, la comunidad puertorriqueña, afropuertorriqueña, o sea, tiene que ser un movimiento de país, un movimiento nacional, que exijamos a los políticos, llamémosles y preguntémosles cuáles son sus políticas y cuáles son sus programas de gobierno antirracista. Esto tiene que ser un proyecto de país. No puede ser exclusivamente de unas organizaciones. Esta no es una lucha exclusiva de las personas visiblemente negras. Esto tiene que ser una lucha de toda persona, de todo ser humano, porque estamos perdiendo vida. Nos están matando. O sea, este es el genocidio negro que hemos vivido, ¿verdad?, por siglos, desde toda esa trata esclavista, lo seguimos viendo, ¿verdad? Se manifiesta diferente, pero se manifiesta desde el asesinato de estos cuerpos y de personas negras. Así que yo sé que es complicado para nosotros, estamos en las calles, estamos luchando desde nuestros propios dolores como personas visiblemente negras, pero lamentablemente nos ha tocado vivirlo y tenemos que continuar, ¿verdad?, para evitar que sigan cobrando nuevas vidas de personas negras en Estados Unidos. Así que yo no tengo una varita mágica para decir cuándo esto va a terminar, pero lo que sí puedo decir es que tenemos que continuar en la lucha, no podemos cesar, y aunque va a ser complicado con un gobierno como el de Donald Trump, tenemos que exigir a los políticos y políticas cuáles son sus políticas, valga la redundancia, para atender el tema del racismo antinegro en Estados Unidos. Bárbara, ya para concluir, y quizás a modo de reflexión, a veces dicen que no es bueno llover sobre mojado o retroceder al pasado, pero bueno, estamos en un año electoral en Estados Unidos, hemos visto cómo desde el ala demócrata quizás se está intentando capitalizar lo que está sucediendo y la falta de acciones por parte de la administración Trump, de los republicanos, para pues quizás volver a llegar al poder, pero aquí surgen algunas preguntas y quisiera a modo de reflexión que nos indique, uno, ¿qué pasó que durante 8 años de gobierno de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, este tipo de situaciones no se resolvieron o no se dejó una base contra la violencia policial racista mejor de lo que estamos viendo el día de hoy, y cómo quizás pudieran los demócratas capitalizar más a su favor esto para intentar cambiar la situación, no solo para ganar las elecciones, sino para intentar cambiar realmente lo que está sucediendo. Bueno, a mí me parece que esta lucha antirracista no puede ser una lucha partidista, tiene que ser una lucha política, pero no político-partidista, ¿verdad? Si miramos en la historia, vemos como los demócratas también tuvieron su parte, ¿verdad?, de discriminar en contra de las personas negras, de negarle el voto a las personas negras, visiblemente negras. Así que esto es un asunto, ¿verdad?, que no podemos mirarlo desde el punto de vista político-partidista. De nuevo, tiene que ser políticas de todo el mundo, tiene que ser un reclamo nacional para solicitar que no sigan los hombres negros siendo víctimas de asesinatos, o sigan siendo víctimas de estar encarcelados, ¿verdad? Las personas negras siguen viviendo en los lugares más marginalizados, en condiciones de empobrecimiento, sin los servicios de salud, de educación, tanto los hombres como las mujeres, ¿verdad? Esto no es un asunto exclusivamente de los hombres. Entonces yo creo que tiene que ser, de nuevo, recalco, un proyecto de país, tenemos que unirnos, la educación también tiene que ser educación antirracista, tiene que ser un proyecto de de esa conciencia identitaria, ¿verdad?, racial, antirracista. Tiene que ser un proyecto antirracista para desde la educación, desde el sistema de salud, desde la vivienda, desde el trabajo. De lo contrario, no vamos a poder. Se ha avanzado, pero todavía seguimos viendo cómo la policía sigue asesinando hombres negros en los últimos meses, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que tenemos que cambiar esa conciencia y entender que esto es un problema, es otra pandemia, uh-huh, el asesinato de las personas negras. Bueno, vamos a ver qué acontece de aquí en más. Mientras tanto, la lucha continúa en las calles, como bien nos indica Bárbara. Gracias por analizar este importante tema a esta hora para Hispan TV. Hasta la próxima. Música y noticias. Presenta. Argentina. Foco de contagio. Es fundamental poner en pie comisiones de seguridad, higiene. Acércanos tu denuncia. Acá le damos voz. WhatsApp 11-2340-9864. 11-2340-9864. Porque las vidas trabajadoras importan. Bueno, con esta presentación arrancamos un nuevo segmento de Alerta Spoiler. El otro día estuvimos charlando, recuerdan, con Claudio de la Carbonara sobre la cantidad de casos que venimos reflejando en la izquierda diario sobre contagios en los lugares de trabajo. Hay mucha preocupación, entonces quedamos en abrir un segmento, ¿no?, en este programa, en la izquierda diario, para darle espacio a la campaña Las Vidas Trabajadoras Importan, que impulsa el movimiento de agrupaciones clasistas, y obviamente acompañamos de la izquierda diario, así que hoy vamos a reflejar, y todos los días, casos que nos llegan, denuncias que nos llegan, algunas quedan afuera, pero obviamente queremos darle la voz. La primera llega desde el Correo Argentino, la denuncia de trabajadores, porque están creciendo los contagios, hay mucha preocupación. Denuncian más de 550 trabajadores en cuarentena a partir del aumento de casos, no solo en los depósitos, sino también en las sucursales comerciales. Denuncian falta de elementos de seguridad y de test, y el silencio de los directivos, y de los directivos que son directivos estatales, y también de los delegados sindicales. Tenemos el testimonio de dos de ellos para preservar su identidad. Primero, un trabajador del depósito de Monte Grande. En el Correo Argentino, planta Monte Grande, hay dos casos confirmados positivos. Lo que nosotros queríamos hacer era que se haga visible esto, porque los directivos del correo están ocultando la verdad, no quieren que se sepan los casos. De esta semana nos enteramos nosotros de estos casos, que ya vienen creo que de la semana pasada, que no se sabía son dos compañeras que no estaban yendo a trabajar y empezaron a averiguar hasta que nos enteramos de que no venían porque tenían coronavirus positivo. Lo que más que caliente es que estamos con los compañeros, que los delegados parece que son cómplices del personal de recursos humanos, que no quieren informar nada, que esté todo oculto y que nosotros sigamos trabajando como si nada. Y bueno, en esa planta trabaja todo el día, no cierra nunca. El horario mío a la mañana hay bastante gente, alrededor de 200, 300 personas seguro, después turno tarde y turno noche. Se puede hacer algún hisopado o testeo o que se cierre la planta algunos días para que se desinfecte. Lo que más queríamos hacer es la denuncia, digamos, como que no sale en ningún lado, está todo tapado. Como que no sale en ningún lado, está todo tapado, eso es lo que repiten muchos trabajadores que hacen llegar sus denuncias a la izquierda aérea. Tenemos un segundo testimonio de un trabajador de una sucursal comercial. Las demás sucursales que son compañeros también del correo, que hay casos positivos en Temperley, Guillón, Palomar, Lugano, Mataderos, Morón, Abasto. Eso no sale a la luz en ningún lado. Bueno, ahí hablábamos del Correo Argentino, hay preocupación entre los trabajadores de todo el país. Por ahora vamos al caso de Coto. Coto, ya te conocemos, Nuestra Vida no te importa. Esa, de alguna manera, era la denuncia que hacía Natalia Galeano, que es una trabajadora de sucursal 180 del barrio de Flores. Cerca de mi casa. Cerca de la casa de Pato, que filmó un video donde denuncia lo que está pasando, que es tres contagios ya hay en esa sucursal, y la actitud de las autoridades, de la empresa y del gobierno. Vemos el video. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Galeano, soy delegada de Coto, 180, sucursal 180. Hago una denuncia que En este momento hay 13 casos positivos de coronavirus. La empresa no ordena hacer los testeos correspondientes a todos los compañeros, ya que somos 40 en la sucursal y somos muy propensos a contagiarnos. Los compañeros no se quieren exponer, no quieren hablar por miedo a proteger su puesto de trabajo. La empresa esconde todos los casos. Ahí decía también, la empresa esconde todos los casos, pero también una actitud cómplice del gobierno de la ciudad, porque convocaron a las autoridades que no hicieron nada. Recordemos que hay una estrecha relación entre el macrismo y los distintos sectores del sindicato de comercio, además de con el empresario Coto. Y además hay casos no solo en Coto, sino en Carrefour, en el Walmart de San Justo. Y ha habido incluso rebeliones como en el Coto Quilmes, que estuvo parado por 10 casos de coronavirus. Bueno, esa era la segunda noticia. Vamos a seguir reflejando lo que pasa en los supermercados. Y la tercera es una noticia dura: asesinato laboral en el Hospital Durán. Bueno, así tituló Lidia Fernández, una compañera, una trabajadora del Hospital Durán, que hemos entrevistado, que venían denunciando la situación en el hospital, la falta de elementos, todo, y es ante el fallecimiento de su compañero Julio Gutiérrez, que era enfermero de pediatría y neonatología del hospital. Las clínicas privadas y el propio Estado, denuncia Lidia, esperan que los trabajadores, que son población de riesgo, pidan licencias. Y en muchos casos se la denegan, como ya vimos el caso de María Esther Ledesma, que falleció luego de 6 pedidos de licencia, que trabajaba en el Hospital Gandulfo. Según los datos oficiales del 8 de junio, en lo que va de la pandemia, los trabajadores de la salud representan el 15% del total de infectados del país y ya son 12 los muertos. No se trata de números, son vidas, dice Lidia en la nota. Así que, bueno, da mucha rabia y en la nota exige asambleas a los sindicatos y también propone impulsar comisiones de seguridad e higiene de los trabajadores y trabajadoras independientes para evitar que sigan muriendo trabajadores de la salud, que se sigan exponiendo. Bueno, y la cuarta es una noticia positiva en este caso. La Coordinadora de Trabajadores de la Zona Sur entregó alimentos y sanitizantes en Villa Azul. Fue hace un par de días, los trabajadores de Penta, de Shell, de Coca-Cola, la red de jóvenes precarizados estuvieron ahí en Villa Azul, que fue hace poco, ¿no? Uno de los epicentros de la crisis. Exactamente, recordemos que Bernie llevó 900 policías y 200 test. Así que bueno, se encuentra. Pero lo más interesante es que fue un gesto de solidaridad obrera, porque no solo llevaron alimentos, sino que llevaron sanitizantes producidos por Ansabo bajo control obrera, recordemos una papelera que se opuso al cierre, y dispenser en alcohol hecho por los trabajadores de la metalúrgica Gotando, fábricas que enfrentaron el cierre y reconvirtieron su producción para ponerla al servicio de la comunidad. Y escuchamos el testimonio de Jonathan, trabajador de Ansabo. Sí, nosotros venimos a donar al barrio Villa Azul como coordinadora de Zona Sur. Hicimos una campaña durante toda la semana pasada para juntar alimentos, elementos de limpieza, y además en la fábrica Ansao, las compañeras de la Comisión de Mujeres largaron una producción de sanitizante de alcohol bajo gestión obrera, y hoy veníamos a dar también ese aporte acá, así que bueno, esperemos que sirva, que le sirva a la gente del barrio, y seguir fomentando esta unidad entre la clase trabajadora. Bueno, ese era el testimonio de Jonathan, que fue con la Comisión de Mujeres de Ansabo y con los trabajadores de Gotán y, bueno, con todos los que lo acompañaban. Pero bueno, queríamos, además del fin de semana, nos llegaron denuncias de Volkswagen Pacheco, de la refinería sudamericana, de Transportes Almafuerte, el aumento de los casos en Mondelez y también una muerte en Webpack, que es una tercerizada de mercado que trabaja para Mercado Libre, que arma los paquetes. Así que vamos a estar siguiendo ese tema. Como decíamos, hay preocupación en los lugares de trabajo y además la denuncia de la actitud que están teniendo con la flexibilización de la cuarentena a pedido de los empresarios de parte de Kicillof y Larreta en la zona metropolitana. Así que vamos a seguir reflejando la campaña que impulsa el movimiento de agrupaciones clasistas, porque como dicen ellos, la vida de los trabajadores y trabajadoras importan. ¡Ey, latino! ¡Cuidado con la derechita! Venía del sur soplando un viento muy populista, y los norteamericanos querían hacer más guita. Entonces dieron un golpe y Lula terminó en cana, y así se envalentonó la derecha americana. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con la derechita! ¡Cuidado con la derechita! Cuida bien tu democracia, porque si no te la quitan. Cuidado con la derechita, cuidado con la derechita. Cuida bien tu democracia, porque si no te la quitan. Así voltearon a Lugo, la OEA tan calladita. Después fueron por Honduras y Lenin se dio vueltita. Colombia siempre fachita, acosando a Venezuela. Así son los de derecha, si vos le ganas te vuelan. Cuidado, cuidado, cuidado con la derechita, cuidado con la derechita. Cuida bien tu democracia, porque si no te la quitan. Cuidado con la derechita, cuidado con la derechita. Cuida bien tu democracia, porque si no te la quitan. Ahora fueron por Evo y el litio que hay en Bolivia. Piñera reprime al pueblo, los yanquis ponen la guita. Estamos quedando solos en México y Argentina, porque hasta los uruguayos se olvidaron de Mujica. Cuidado, cuidado, cuidado con la derechita, cuidado con la derechita. Cuida bien tu democracia, porque si no te la quita. Cuidado con la derechita, cuidado que son racistas. Para cuidar la democracia, no votes la derechita. Música y noticias. Presenta Análisis Político, Colombia. David Flores, analista político. Allí entonces nos vamos a hablar de este tema de Colombia, que tiene que ver con una búsqueda ya otrora histórica por el camino de la paz para esa sociedad. ¿Cómo te va, David? Buen día. Muy buenos días para ti y para todas las personas que están viendo en este momento. ¿Qué resaltas en esta jornada, en esta búsqueda incesante de paz? Como decíamos, hay trabajadores sociales y organismos de derechos humanos en plena pandemia denunciando falta de protección por parte del Estado. Sí, que evidentemente la pandemia, el COVID-19, no puede ser utilizada como excusa para suspender la vigencia de los derechos humanos, entre ellos, por supuesto, el derecho a la vida. Y vemos con enorme preocupación cómo en este contexto donde en teoría debería ser mucho más fácil garantizar la vida, la movilidad, la protesta, pues asistimos a un recorte muy gravoso de derechos, del ejercicio de las organizaciones que defendemos los derechos humanos, pero también, por supuesto, del asesinato de excombatientes, de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Parece un capítulo de nunca acabar, porque todos los días se conoce un caso distinto y con el sello de corrupción en el estrado político colombiano. Quiero ir a ese punto y allí también escuchar tu opinión. Sí, lo que va saliendo afortunadamente a la luz pública en Colombia, para quienes nos ven en toda América Latina y en otras partes, es que hay una suerte de matrimonio muy directo entre quienes gobiernan, especialmente la extrema derecha, el latifundismo paramilitar. Aquí buena parte del latifundismo se ha construido sobre la expropiación de millones de hectáreas a campesinos y campesinas y el narcotráfico. Entonces, se conoció recientemente que la vicepresidenta del país pagó una fianza multimillonaria en pesos colombianos para liberar a su hermano condenado, para pagar una suerte de fianza en un proceso por exportación de heroína que tuvo su hermano, pero su esposo tiene como uno de sus principales socios a un muy reconocido narcotraficante, que está evidenciado que los narcotraficantes financiaron la campaña de Iván Duque y lograron, digamos, alterar resultados para, evidentemente, pues afectar el resultado de las elecciones presidenciales. Y esto pues se suma a lo que ya toda América Latina y el mundo conoce, pues de las relaciones directas y participación directa de Uribe, masacres y relaciones directas con el paramilitarismo y el narcotráfico. En síntesis, nos gobierna una élite mafiosa, corrupta y paramilitar. Hablemos ahora, por favor, de estos 200 ciudadanos asesinado justamente desde la firma de este acuerdo de paz. Estamos hablando del último número dado para estos 200 que pertenecían justamente a FARC, otrora FARC-EP. Hablemos de este número porque ya inclusive tiene repercusión en medios de comunicación de Europa. Ya lo vamos a ver, David. Sí, es muy grave, absolutamente grave, y debe llamar a la conmoción de toda la comunidad internacional y, por supuesto, en Colombia, pues que ya hay 200 hombres y mujeres que le apostaron a la paz y que han sido asesinados. Y de forma indemne, están en sus casas, han asesinado a sus hijos, han asesinado a sus familiares, los sacan de sus lugares de trabajo, los lugares donde residen. Personas que, como ya lo decía, pues le han apostado todo a la paz. Y esto pues no lo hace, no sucede de forma espontánea, no lo hace una mano invisible, ¿no? Esto tiene unos agentes muy claros y tiene unas responsabilidades muy definidas. Y sin lugar a dudas, la principal responsabilidad recae en el gobierno colombiano, en el gobierno de Iván Duque, que ha estigmatizado a los firmantes del acuerdo de paz, que vienen incumpliendo sistemáticamente los elementos del acuerdo de paz, entre ellos los que tienen que ver con los elementos que le garantizan la seguridad no solamente a los excombatientes, sino a los defensores de derechos humanos, las organizaciones sociales y políticas que le hacen oposición al gobierno actual. Y por supuesto, también hay que decirlo, es responsable porque por acción o por omisión está involucrado en esto. Yo quiero recordar algo aquí, si me lo permites, y es que en varios casos están involucrados directamente integrantes de la Fuerza Pública Colombiana, del Ejército. Hay un caso, que es el caso de Gilmar Torres, que se conoció, el Ejército lo mata, lo intentan meter en una fosa común para desaparecerlo, otros intentos querían llegar a mostrarlo como una persona que estaba en armas, pero afortunadamente la comunidad de la región logró impedirlo. Allí hay grabaciones, hay comunicaciones de WhatsApp entre altos mandos del Ejército coordinando este asesinato. Es decir, aquí estamos detrás de crímenes de Estado. Mientras te escucho, reflexionaba sobre este artículo que publica El Espectador con las repercusiones justamente ya del lado europeo, voces de otros organismos que trabajan derechos humanos en el mundo y que ponen en marcha una campaña que se llama Defendamos la Vida, la campaña europea por los líderes sociales. ¿Pensás que el hecho de que tenga mayor trascendencia en este momento político mundial el tema podrá ayudar en algo a visibilizar lo que pasa en Colombia y por qué es necesario justamente poner en marcha iniciativas como esta para cuidar la vida de líderes y lideresas sociales? Por supuesto que sí. Es fundamental porque evidentemente y lastimosamente hay que decirlo al gobierno colombiano, al gobierno de Andrés, al gobierno del Centro Democrático, el uribismo en últimas, le importa mucho más lo que se diga de él a nivel internacional que lo que digamos los propios connacionales. Y esto, pues, por supuesto, porque está ligado a fuentes de financiación, con el acuerdo de paz, con posibles negocios internacionales, en fin. Entonces, este tipo de iniciativas que permiten visibilizar esta tragedia tan gravosa ante el mundo, que permiten que los ciudadanos y productivos la conozcan y sobre todo ejerzan labores de presión ante sus gobiernos para que a su vez presionen al gobierno colombiano para que tomen medidas efectivas, pues son muy importantes y ojalá se multiplicaran. ¿Sabes qué pusimos en el espacio Twitter? La pregunta justamente si vale mover opciones, debates, acciones, si urgen estas tareas para generar diálogos y reflexiones en Colombia. Y ya hay un espacio de participación abierto allí en este momento en redes sociales y una de las opciones que pusimos como posible respuesta para cliquear directamente indica diálogo sin Uribe. Y resulta que esa es la opción más votada justamente. ¿Qué implicará este pedido de dialogar sin Uribe para conseguir paz en Colombia? Eso nos preguntamos. David. Yo creo que es un reconocimiento expreso a dos cosas. La primera de ellas es que Uribe no quiere la paz. Uribe quiere la guerra. porque se beneficia económicamente de ella, porque se beneficia políticamente de ella, porque es el ámbito en el que le permite seguir subsistiendo políticamente. Y la gente lo sabe y se ha opuesto de forma aliada pues, a que no haya ningún tipo de esfuerzo de paz que prospere en Colombia. Entonces, creo que hace parte de un reconocimiento de esto. En segundo lugar, creo que evidencia que ya hay un desgaste muy grande en amplios sectores de la opinión pública, de los colombianos y los colombianos de la figura de Uribe. Afortunadamente estamos saliendo de ese brujo y cada vez es más ineficaz el discurso uribista para explicar el país y para poder cautivar a millones de personas. Y en tercer lugar, pues que la gente quiere justicia, ¿no? Bien sea a través de la Jurisdicción Especial de Paz, ante la JEP, que cuente la verdad, que repare sus víctimas, que se garantice una repetición, o a través de que fallen por lo menos algunos de los centenares de procesos que tiene hoy ante la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia del derecho penal en Colombia. Muchas gracias, David. No, a ustedes muchísimas gracias y siempre la doy. Hasta la próxima. Vamos a las respuestas a nuestra pregunta. Así cierro también como corresponde este punto. Sí responden 41,5%. Urgen acciones para generar diálogos y reflexiones. Diálogo sin Uribe responde 50%, no 5,9% y no sé 2,7%. Música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas, por aquí, Radio La Negra,